Tengo razón en no creer en nadie más. El amor nunca existió, me traicionó. Desilusión, te vas de mí y solo estoy. Y jugar con el amor deja dolor. Me traicionó.